escúchame. Por cuanto has peleado la batalla, por cuanto has resistido, por cuanto te has guardado para mí, por cuanto has hecho mi voluntad, por cuanto me has obedecido, yo te honraré. Yo tengo un regalo para ti. Será grande lo que vas a recibir. No podrás sostenerlo con tus dos manos, porque he visto tu entrega. He visto tu pasión por mí. He visto tu esfuerzo. Te has guardado para mí. Te has negado a ti mismo. Le has dicho a la tentación que no, a Mashelei, allá. A las ofertas que el enemigo te ha hecho, a las ofertas que el enemigo te ha hecho, le has dicho que no. Es por eso que hoy te digo, lo que viene para tu vida es grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, pero ahora será distinto, porque ya no verás la prueba, el proceso, la dificultad más grande que lo que yo te he entregado, sino que ahora verás lo que yo te entregué, más grande que esa prueba, más grande que esa enfermedad, más grande que ese proceso, más grande que esa dificultad.